Hoy es miércoles 23 de octubre del 2013. Muy bienvenidos a En los Siete Bosques. And you'll hear as a child you played with the devil, almost burned the house down with your smoke and your candle. The clue was in the falling down from which you could no longer hide. The clue was in those tears, the stumble and those tears. I can take this all, I can take all this from you just to keep you alive, just to laugh at your fears. I can take this all, I can take all this from you just to keep you alive, just to laugh at your fears. I can take this all, I can take all this from you. And I stake my claim on 40 years of prayer, and I stake my claim on 40 years of curses, and all those years you left me bewildered. But I am feeling very mortal right now, and feathers are falling left, right and centre. Feathers are falling left, right and centre. Please say goodbye to those you hold dear, for the frivolity and fun can no longer deliver. Please say goodbye to those you hold dear, for the frivolity and fun can no longer deliver. And I could take this all, I could take all this from you. Remember, I have a tender side, a side that cannot be fucked around. And man from those songs, well, sometimes he is real, and sometimes he's not the lucky one to be around. Remember, I have a tender side, a side that cannot be fucked around. And the girl from those songs, well, sometimes she was real, sometimes she was the lucky one to be around. But please say goodbye to those you hold dear, for the frivolity and fun can no longer deliver. Please say goodbye to those you hold dear, for the frivolity and fun can no longer deliver. And I could take this all, I could take all this from you. And one fun morning we turn nobody's heads with a slight turn off a well-worn path. We drove to it like sailors just losing our way in the mess and the noise of a landlocked world. And as we walk through it all, spying young Sparrow Hawk, slow and ungainly, just works in progress. I watch the tops of the trees as they shed and tickle the airspace high above our heads. And a few drops of rain and you open and close your tiny eyes as though I am to blame or could muster an answer. Believe it or not, I fear I will miss this when you're past. Young enough to carry in the clamp of the legs and the berry of the head, a long forgotten. And the clamp of the legs and the berry of the head, a long forgotten. And please say goodbye to those you hold dear, for the frivolity and fun can no longer deliver. But I can take this all, I can take all this from you, just to spin your eyes, just to laugh at your fears. I can take this all, I can take all this from you, just to keep you alive, just to laugh at your fears. I can take this all, I can take all this from you, just to keep you alive, just to laugh at your fears. Bueno, no te pienses que todo el programa es así, movidito, ya sabes que no. Lo que sigue todo el programa va a ser así en el sentido de que no vamos a pasar casi nada de folk. O nada, me parece. Es uno de esos programas modernitos. El tipo se va poniendo viejo y necesita hacerse el moderno con la música. Empezamos con un escocés, un auténtico coloradito, bien pelirrojo escocés, que tiene una voz hermosa. James Yorkstone se llama. Esto es de su último disco del 2012. La canción que escuchamos se llama I Can't Take All This. Me puedo hacer cargo de todo esto, puedo tomar todo esto, algo así. No tomar en el sentido de tomar como hacen los de En Busca del Acorde Perdido, sino tomar como de otra forma. Vamos a seguir con una banda de Estados Unidos, se llama Mice Parade, Desfile de Ratones. Nombre curioso para una banda, pero es una banda muy interesante. Esto es de un disco en vivo, grabado en el 2012, hasta donde yo sé, es el último que han editado. Esta canción se llama Recover. Vamos a escucharla. Thank you. Ahí se iba entonces Miles Parade haciendo Recover del 2012. Toda música bastante nueva, vamos a pasar. Bueno, esto que viene no es tan nuevo, pero es del 2001. Alguno debe saber que esta banda de Britpop, muy de las más pulentas, yo diría, de Inglaterra, está por ir a Buenos Aires, porque uno dice bien en Argentina, pero a nosotros nos queda un poquito lejos. Está por ir a Buenos Aires ahora en noviembre. La banda Blur, una banda increíble, una banda de la hostia. No solo el cantante tiene una carrera solista muy interesante que se llama Damon Albarn, sino el guitarrista que se llama Graham Coxon. El tipo sacó un montón de discos, no tiene nada que ver con Blur lo que hace. Es bastante hippie cuando hace música solo. Y vamos a pasar de un disco del 2001 entonces, al guitarrista de Blur, solito, una canción acústica, como me gustan a mí. Se llama All Has Gone, todo se ha ido. Vamos a escuchar entonces Graham Coxon del 2001. Can't you see? Love. www.enlossietebosques.blogspot.com. En los siete bosques, @yahoo.com.ar. El 7 va con números. 493-150 es el teléfono de la radio. FM a las 89.com. www.enlossietebosques. Si quieres escribirnos, escribinos. No seas Hilo Spot. Hacía mucho que lo pasamos, el separador. De hecho es viejo, tiene un mail viejo, pero no importa, lo vamos a seguir pasando porque nunca he recibido ningún mail. La casilla que me abrí del programa está casi virgen, te diría. Ni siquiera recuerdo que Casera me mandó un tweet, nada, nada. Nadie me mandó nunca un mail. Así, el mail que decían ahí está mal. Por las dudas digo, por si justo alguno dijo, mirá qué bueno, le voy a mandar un mail. No. Ni te lo digo, el mail, porque no importa. Tenemos un Facebook ahí, si nos podés buscar, que es En los Siete Bosques, por FM Alas, algo así. Si pones todo eso, creo que das con la página. Bueno, habíamos escuchado Graham Coxon, muy hippie, me encanta, a mí me encanta. Muy, muy Incredible String Band. Algún día voy a volver a hacer un especial sobre la Incredible String Band, para que todos me terminen odiando más todavía, o algunos por ahí amando, porque es una banda muy, muy interesante. Como todos los miércoles, el miércoles pasado no, porque tuvimos a Germán de invitado, pero bueno, como casi todos los miércoles, vamos a escuchar una canción exclusivamente dedicada a Fran. Primero vamos con el separador correspondiente para que todo esté en su lugar. Quedarse con la intuición, aprender a escucharlo, usar el sentido común, estudiar y aprender, buscar más, conectarse con el sol, hacer un eco de en los siete bosques. Suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Bueno, mira, Fran, esto es un disco nuevo de un cantante inglés que a mí me encanta, se llama Johnny Flynn. Cantante y actor, es rubiecito el tipo, es medio así, medio rubiecito, no sé, medio qué, medio así, medio así. Pero bueno. Esta es la canción más alegre que tiene el disco. Así que dije, esta canción se la vamos a mandar a Fran. Así que Johnny Flynn decía, la canción se llama Fall de... ¿Cómo estoy con los ojos? No puedo leer. Fall de Roll. Y, igual tengo que decir para mi descargo que el monitor se ve un poco borroso. Sí. No solo no salimos por internet porque la computadora no funciona, sino que tenemos un monitor borroso. Y bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Somos una radio humilde y de pueblo. Johnny Flynn, entonces, exclusivamente para Francisca. I'm here to announce a journey, to call it blessed. We are here to return to our mother and journey west. On the tracks, my friend, my trumpet's blown its calls, and heaven forgive, I'm headed west, the way of the sun and the source. I've drunk from bounty's brimming cup, I've supped the luck and dew, and with timeliness and fire afoot, go ask my marching crew, go ask for John and ask for Krishna, ask for all the saints. Journey west. I'm none of all that's made, and yet I know it as myself. For there's a bright side of the moon that isn't anything of wealth till we know. conscious of the fence of cruel endings, apathetic in the closets of our souls, the locks to open, bolts to break, all with the key on folder roll. I am here to announce the journey. You are here. Journey west. I'm headed west, it's just a song. I'm headed west, it's only life. I'm headed west, it's what's not wrong. I'm headed west, it's only right. I'm headed west, it's just a song. I'm headed west, it's only life. I'm headed west, it's what's not wrong. I'm headed west, it's only right. Johnny Flynn. Para Francisca, como corresponde música de primavera, es lo que me dice Cecilia Vega, que está en los controles. Me dice, esto es música de primavera, y tiene razón. Pero, es así, mira, después de este tema en el disco, viene otro. Y dije, bueno, si este que pasó se lo dedico a Fran, este que sigue me lo dedico a mí, porque es de los temas que a mí me gustan. Johnny Flynn, seguimos con Johnny Flynn entonces. De su último disco, el 2003, salió hace unos poquitos meses. El disco, la canción que está inmediatamente después de esta, se llama Einstein's Idea, la idea de Einstein. No le presté mucha atención a la letra. No sé por qué se llama la idea de Einstein. Pero lo que sí sé es que está del carajo. Escúchalo. Let's be gentle, be soft in my arms. These moonstorms been brewing and praying in the bars. Your mother is sleeping, I'll play my guitar. Twilight is keeping us close to the stars. Here's where the stories live here with the bees of the kindly old night wrapped warm in her fleece. Oh, dream about day, dream and be full of Orion, his bow, the plow. My darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling. Oh my trust in their strength, for these are your friends, and pledging them now, their luck knows no ends. The bull's leaning, but he's on your side. He helps the plow, which combs and divides. Put space in the heavens, Einstein's idea. And he's your friend too, so nothing to fear. Orion will help there, his darts find the dark. And all you need do is walk for his mark. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling. The suns and the moons and the galaxies far were cast from his bow before they were stars. And the gap in between them is nothing to us. Our eyes cut the distance as loving eyes must. From me unto you, son, from dust unto dust. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling. Como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Ven los siete, vos, que vas, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Ahí pasaba entonces Johnny Flynn haciendo Einstein's Idea. ¿Qué sigue? Ah, esto sigue. Hay una... Sí, no. Me había perdido por un segundo, pero... No estoy tan disperso, porque como no salimos por internet, el Facebook ni siquiera lo abro. Así que estoy solamente mirando la lista de temas. Estoy muy concentrado en lo que estamos pasando. Vamos, esta banda ya ha sonado en el programa. Más que una banda, en realidad es uno de esos proyectos solistas, pero que... esto es una señorita... joven ella, del 79, es muy jovencita. No sé, no puedo hacer cuentas, no sé cuántos años tiene. Muy bien, qué rápida, hace así, 34 años. Se llama Meryl Garbus, algo así, es de Estados Unidos. Pero ella graba con el nombre de Toon Yards. Es muy interesante, al menos para mí, lo que hace, está dentro de lo que se conoce como lo-fi. Ya lo expliqué muchas veces, esta gente que graba como mal a propósito, graba así, graba como en su casa, muy rudimentariamente. Bueno, estos fueron los primeros discos. El último ya grabó para el sello 4AD, que es un sello de Inglaterra muy, muy grosso. Muy grosso porque es un sello como de culto, digamos. No grosso de grande, grosso porque es un sello muy lindo. Pero bueno, mantiene ese sonido como muy, muy rústico. La música, al menos de este disco que vamos a pasar ahora, es bastante, no encuentro el adjetivo para, es bastante, ahí, y queda ahí, y imagínate lo que quieras, bastante, bastante. Vamos a escuchar una canción que se llama, ya te digo cómo se llama, Lions, Leones, y creo que esta canción, ahora que veo el título, ya seguro la pasé en el programa hace unos cuantos años, pero ya el programa tiene muchos años, y no voy a andar no repitiendo los temas que me gustan mucho, los repito. Esto es del 2009, vamos a escuchar entonces Tune Yards. Claro, el tema termina con unos ruiditos, parece un bache, pero no, son unos ruiditos. Hay que respetar al artista si el tipo se le ocurre poner unos segundos de ruidito. Los dejamos. No es cuestión de andar coartando, porque después llaman a la CIP y qué sé yo, y qué dicen que... En fin. Bueno, decíamos que en noviembre viene esta banda Blur. Tremenda banda. Es de pop, básicamente, pero no es un pop pavote. Es un pop interesante, muy interesante. Ya pasamos una cosa del guitarrista como solista, el señor Graham Coxon. Y ahora vamos a pasar un proyecto que hizo el cantante de Blur. Aparte de Gorillaz, que tuvo bastante difusión. Había unos videos, me acuerdo, sonando por ahí. Pero aparte de eso, aparte de Gorillaz, hizo un proyecto con el cual grabó un disco. Creo que está involucrado el bajista de la banda Red Hot Chili Peppers acá y alguien más conocido. Es muy interesante este proyecto. Se llama The Good, The Bad and The Queen. El bueno, el malo y la reina. Así se llama el disco y el proyecto, el grupo. Es como un grupo que, hasta donde yo sé, tuvo esta corta vida de un solo disco. Vamos a escuchar. Esto es del 2007. Una muy linda canción. Lo que viene, obviamente, de aquí, sí, ya entramos en la parte descendente del programa. Y sí, claro, si vos tenías ganas de alegrarte, anda cambiando de dial. ¿Por qué? Y lo que viene después de esto, ni te cuento. Ya te vas a querer matar. Bueno, The Good, The Bad and The Queen, entonces Green Fields. Bellísima canción que canta el señor Damon Albarn, que es lo mismo que canta en Blur. I wrote this song years ago, late at night, somewhere off the hog road. I was never sure how or why. Before the war, the tide away, the ghost always true. And the world has changed, and I was learning how to change with you. We saw the green. Somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. I'll have to get this right. En los siete bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Aquí seguimos. En los Siete Bosques, un programa que nació como un programa de música folk celta. Pero cada tanto nos desviamos. Como el día de hoy, donde no pasamos nada de eso. Nada, ni un poquito. Bueno, mira, son el 41. Yo hoy me tengo que ir un poquito antes. No te voy a hacer el verso de que me voy a quedar todo el programa. Vamos a pasar cuatro temas juntos. Espero que no te deprimas porque yo me voy a ir. No voy a estar en el estudio mientras esté sonando la música. Sé que es una realidad muy compleja para el que está escuchando escuchar eso, pero bueno, es así. Me tengo que ir un poquito antes. Yo me acuerdo, cuando yo era adolescente, había DJs que hacían discos enganchados. Así, el Pato C, me acuerdo que era uno de Pato C, que hacía un disco y eran todos temas enganchados para que vos los ponías para bailar, qué sé yo. A mí me agarró como una especie de ataque de Pato C, pero con sobredosis de Ribotril, como me pasa a mí. Entonces, vamos a mandar cuatro temas juntos, que son uno más bajón que el otro. Los cuatro son hermosos, absolutamente hermosos. Cuatro temas que están signados por la casi exclusiva presencia de guitarra acústica. En los cuatro temas son temas en donde la guitarra acústica tiene un papel predominante. Te cuento, mira, el primer tema que vamos a pasar, creo que los cuatro ya han sonado en el programa también, pero está buenísimo así, enganchaditos, es una maravilla. Ya está oscureciendo, te puedes agarrar un whiskilín, te pones un saumerio o te pones lo que quieras, prenderte whiskilín, y nada, a ver, sí, ya está atardeciendo. Abrís la ventana, mirás para el Piltri o mirás para donde te dé, para los Tres Picos si estás en Pueblo, y te deprimís con alegría, porque esa es la idea, deprimirte con alegría. El primer tema entonces de estos cuatro enganchados que vamos a pasar es Dirty Projectors, una banda muy interesante de Estados Unidos. El tema se llama Two Doves. Creo que la vez pasada que lo pasé, me pasó lo mismo, no me acuerdo qué era Doves. No sé si tiene que ver con lobos. No te quiero decir una cosa por otra, no importa. Dirty Projectors, entonces, del 2011. Un discazo. Vamos a seguir, después de ese tema, con el cantante de Sigur Rós, esta banda de Islandia, una banda muy, muy interesante. Una banda que siempre Lisandro Aristimuño menciona como una gran influencia. Lo fui a ver, ¿te dije? Lo fui a ver, sí, no te dije. El sábado pasado, no el anterior. Estuvo muy lindo. Mucha gente de Bolsonaro había en Bariloche y de Pueblo. Decía entonces, el segundo tema, Jonsi, que es el cantante de Sigur Rós, haciendo una gira solista. Un tema bellísimo, se llama Stars in Still Water. Estrellas en el agua quieta, el agua estancada, será, pero no es muy poético decir agua estancada, pero es eso, es agua quieta, que no se mueve, ¿no? La imagen es hermosa, ¿no? Las estrellas reflejándose en un espejo de agua. Ese es el segundo tema, entonces, Chonsi. El tercer tema, ya a esta altura, es casi un clásico, al menos para mí, que yo. La banda se llama Radiohead y la canción que vamos a poner se llama Faust Harp, el arpa del Fausto. Bellísima, bellísima canción, uno de esos acústicos que se mandan cada tanto los Radiohead, que están increíbles. Y para cerrar, un tema que no tiene nombre porque es uno de esos... Odio la costumbre estos de los hidden tracks, estos tracks escondidos, ¿viste? Cuando pones un disco en el último que dura 20 minutos y tiene silencio y después le ponen, los odio. Odio porque, no sé por qué hacen eso. Pero bueno, Tung, no en su último, sino en su último disco, hace esto. Y yo corté ese temita escondido solamente. No tiene nombre, porque no pone nombre. Entonces, repetimos para que la gente tenga idea de lo que va a escuchar. Dirty Projectors primero, después Jonsi, este cantante que es de Islandia. Radiohead y Tung. Cuatro pesos pesados, ¿eh? Cuatro temazos. Ya te dije, agarrate un whiskilín, lo que sea. Y bueno, nada. El miércoles que viene estaremos nuevamente aquí en FM Alas. Chau. Thank you. thin like silk and face like glass. Don't confront me with my failure. Kiss me with your mouth open for your love better than wine. For your cologne is sweetly fragrant. Call on me, call on me, call on me. Your hair is like an eagle, your two eyes are like two doves, but our bed is like a failure. All day up in the chamber that conceived me. Call on me, call on me, call on me. Geranium killer, throw soil and mine like stone. Please don't defend a silver lining around the halo of what is already shining. When all the planets are aligning for an afternoon that put your clothes now to dry. It's early morning. The day is unfolding. Ever so softly. I will always be alive. It's a never-ending song that I sing alone. I am awake, the only one awake. I see the sun break out. It's like thank you. standing still at the door. Now the sun's in your eyes, it drives away your tears. May the wind be the only one to know you so gently. I will always be alive within. It's an never-ending song that I sing alone. I am awake, the only one awake. I see the sun glow faint in sleep in shame. Thank you.